mulata es almendra, mi mulata es almendra, mi mulata es almendra, mi mulata es almendra. Esa mulata tan linda y sabrosa tiene una cosa al caminar que me sofoca y me hace gritar: ¡almendra! Mi mulata es almendra, mi mulata es almendra, mi mulata es almendra, mi mulata es almendra. Ella es la reina en todo lugar, baila guaracha y cha cha cha. Cuando camina me hace gritar: